إلي إلا أنما أنا نذير مبين. Solo me ha sido revelado que no soy más que un amonestador que os expone con claridad los mandatos de Allah. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando tu Señor dijo a los ángeles: voy a crear un hombre a partir del barro. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Y cuando lo haya modelado y haya insuflado en él el alma, os postraréis ante él. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Y todos los ángeles se postraron. Illa Iblis astakbara wa kana min al-kafirin. Con la excepción de Iblis, se llenó de soberbia y fue de los rebeldes al desobedecer a Allah. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ. Allah le dijo: Iblis, ¿qué te ha impedido postrarte ante Adán, a quien he creado con mis manos? ¿Te has comportado con arrogancia? ¿O eres de quienes claman ser superiores? Iblis respondió: yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él lo creaste de barro. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Allah le dijo: sal de aquí, pues quedas expulsado. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Y te verás privado de mi misericordia hasta el día del juicio final. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Iblis le dijo: Señor, concédeme un plazo de tiempo hasta el día de la resurrección. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. Allah respondió: se te concederá tal plazo. إلى يوم الوقت المعلوم. Hasta el día señalado. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Iblis le dijo: pues juro por tu poder que extraviaré a todos los hombres. Salvo a quienes de entre tus siervos te adoren con sinceridad y hayas escogido para concederles tu misericordia. قال فالحق والحق أقول. Dijo Allah: yo soy la verdad, y no digo más que la verdad. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. llenaré el infierno contigo y con todos los que te sigan. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ Di a los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad. No os pido ninguna remuneración a cambio de transmitiros el mensaje, y no he falseado el Corán, añadiendo algo que no me ha sido revelado por Allah. إن هو إلا ذكر للعالمين. Este Corán es realmente una exhortación para los mundos de los jin y de los hombres. ولتعلمن نبأه بعد حين. Y pronto sabréis sobre su veracidad.